pues también hace el drama. Y te rindo homenaje de amor. Que el cariño de la guerra resuena y nos llama a la cruenta batalla. Nuestros pechos serán la muralla. Que resistan con fe y con valor. Las paredes que dicen tu nombre, ganando a los vientos y notas. Vibrarán en las playas remotas, sobre el mar que sus plantas de sol. Pabellón tricolor con tus plantas, de laurel, de oro vivo y de fuego. Porque elevo a los cielos mi ruego, porque ofrezco mi vida al Señor. Al viento, protegiendo heredades y nidos, tuyos son los redentes latinos.